que toque el mariachi que toque de una manera especial, que toque el mariachi que toque de una manera especial, porque vengo a cantarle con toda el alma a mi Salvador, porque vengo a cantarle con toda el alma a mi Salvador. Que suenen todas las trompetas y los violines también, que suenen todas las trompetas y los violines también, que todo el universo se entere que amo a mi Salvador, que todo el universo se entere que amo a mi Salvador. Por eso le canto a mi Dios, porque Él a mí me salvó. Por eso le canto a mi Dios, porque Él a mí me salvó. Por eso le canto a mi Cristo con alegría esta canción. Por eso le canto a mi Cristo con alegría esta canción. Hermano, quiero invitarte a que adoremos a Dios. Hermano, quiero invitarte a que adoremos a Dios. Y juntos en armonía cantemos todos esta canción. Y juntos en armonía cantemos todos esta canción. Que toda la iglesia se goce alabando a mi Jesús. Que toda la iglesia se goce alabando a mi Jesús. Y todo su pueblo se llene del fuego santo de mi Señor. Y todo su pueblo se llene del fuego santo de mi Señor. Por eso le canto a mi Dios, porque Él a mí me salvó. Por eso le canto a mi Dios, porque Él a mí me salvó. Por eso le canto a mi Cristo con alegría esta canción. Por eso le canto a mi Cristo con alegría esta canción. Por eso le canto a mi Dios, porque Él a mí me salvó. Por eso le canto a mi Dios, porque Él a mí me salvó. Por eso le canto a mi Cristo con alegría esta canción. Por eso le canto a mi Cristo con alegría esta canción.